Marisa Matthews Monteverde se llamaba la niña asesinada el pasado martes 2 de mayo de un disparo por parte de paramilitares en el Valle del Cauca, Colombia. Desde el año pasado nos llegan noticias del llamado proceso de paz, encabezados por el presidente colombiano José Manuel Santos, con la guerrilla de las FARC que pretende finalizar con 50 años de conflicto armado. En primera instancia, un plebiscito el 2 de octubre de 2016 rechazó el acuerdo, que finalmente fue firmado tras leves correcciones el 24 de noviembre del mismo año. Este proceso de paz que le permitió recibir el premio Nobel a Santos, antes incluso de ser firmado, está lejos de poner fin al derramamiento de sangre, pues no contempla en ningún punto el desarme de los grupos paramilitares, principales causantes de la muerte y la violencia, y que fueron promovidos por los distintos gobiernos que administraron el Estado colombiano, siendo el caso de Uribe el más paradigmático de los últimos años, y que siguen en su mayoría operando de manera activa tras la firma de este acuerdo. La guerra interna no era entre las FARC y el gobierno, y este es un tercer elemento que no fue contemplado en ninguna parte. Al respecto, las cifras son horrorosas, pues desde la promoción de aquel tratado han sido asesinados 51 líderes campesinos colombianos. En la misma línea, según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Rajad Al-Husay, 41 defensores de los derechos humanos han sido asesinados solo en 4 meses que van de 2017. La situación en Colombia sigue siendo desgarradora y brutal. Los disparos que acabaron con la vida de Elisa iban dirigidos a su madre Paula, dirigente social, y solo 2 días después, ayer jueves, fue asesinado el dirigente indígena Jorge Chantré en la misma localidad. Al parecer, los medios de comunicación y las autoridades en Chile entienden por violencia política el no renovar el permiso de un canal de televisión o las decisiones del Poder Judicial venezolano, pues en el asesinato político de una niña de 7 años parece siquiera ser noticia, y a 3 días del hecho no existe ninguna nota al respecto, invisibilizando una muerte más, esta vez la de una niña que no alcanzó ni siquiera a hacerse una opinión acabada del conflicto que la mató. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza el capítulo de hoy. Cambiamos fe. Viernes 5 de mayo estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa como todos los días. Viernes Cerro a la Izquierda sonando en el 107.7 de la frecuencia modulada. En la punta del Cerro La Pólvora en Barrio Norte para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Bueno, siempre un gusto saludarlo los días viernes. Partió un poco extraño este programa, no con la alegría habitual. Por un hecho lamentable que el asesinato de Elisa Matthews, la hija de Daniel Matthews, una persona conocida por aquí en Concepción. Él estudió acá en Concepción y fue un dirigente que se relacionó con el movimiento social de acá de nuestra ciudad, con bastantes personas, es columnista habitual del periódico Resumen. Así que no podía ser de otra forma. De hecho, ahora a las 8 de la noche se va a realizar una velatón en la Plaza Perú frente a la Universidad de Concepción por el asesinato de su hija allá en Colombia. Pero bueno, cambiando de tema, cambiando la página, siempre es difícil salir de estos momentos, pero tenemos un buen programa preparado para esta tarde. Pero antes de presentar el tema, saludo al Gama, que está aquí, el hombre ancla de este programa. Gamaliel, ¿cómo estáis? Bien, Jano. La verdad, nunca es posible decir que uno está bien después de haber escuchado tan triste noticia, pero la verdad es que estamos listos y dispuestos a seguir en esta labor, que es poder comunicar, que es poder informar, que es poder seguir aportando desde a lo mejor nuestra vereda, que es la vereda de las comunicaciones populares, hacia el gran movimiento de resistencia que se está gestando en muchas partes del mundo. Ya, vamos a hablar de un tema súper interesante que nunca habíamos tratado en este programa. ¿Podríais presentar, Gama, tanto el tema de conversación como con quién vamos a hablar de este? Efectivamente, Jano. Bueno, el día de hoy, viernes 5 de mayo de este año 2017, todo de nuevo. Este día viernes 5 de mayo del año 2017, este día bastante nublado acá en la ciudad de Concepción, es que hemos podido tener la suerte de contar con la presencia de Gonzalo Pavés. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por fin se concretó esta invitación. Agradecer a Jano, a Gama igual, y a otros más que igual participan en esta misma radio, y contento de estar acá porque es algo que teníamos planeado hace mucho tiempo con Alejandro, y por fin estamos acá, así que muchas gracias. Sí, pues del año pasado que surgió la idea de hacer este programa y nunca podíamos coordinar bien las voluntades. Sí, hace más de un año ya que teníamos ganas de proyectar este tema, que igual es súper delicado y bueno, está súper invisibilizado a los ojos del ciudadano común, y es bueno igual traerlo a la palestra acá, al Cerro a la Izquierda. Mira, Gonzalo es licenciado en Sociología, gestor e investigador escénico, ¿no? Sí, algo así se trata de hacer en el diario, en lo cotidiano. Sácate un título. Sí, bueno, no sé si determinar tanto los títulos que tenemos, igual las actividades que venimos haciendo en torno al arte y la cultura igual van en la praxis, lo que vamos construyendo a diario, y igual suena raro escuchar tanta etiqueta en uno si está siempre acá en el trabajo. Sí, sí, lo tenemos claro, pero es para que la gente identifique más o menos, sí, y se marque como una línea de qué es lo que vamos a conversar hoy, que es justamente el ¿cómo decirlo? La producción artística en Chile. No sé si será la palabra más adecuada. Sí, arte y política, relaciones entre arte creación, y política. Creación, yo creo que podría ser el mundo ligado en torno a la creación, la producción y las políticas pública en torno a la cultura, y también las energías que generan los artistas locales acá en Concepción en torno a la creación, que transitan en el margen de esta política. Eso es súper importante destacarlo también. Pues bien, me gustaría, antes de partir con este interesante conversatorio, poder recalcarle y recordarle a todas las personas que nos están escuchando de Concepción o de otras partes del país, que pueden contactarse con este programa a través de la red social Twitter, ocupando el hashtag Cerro La Izquierda. A través de ese hashtag las personas podrán enviarnos todos sus saludos, todos sus comentarios, preguntas, los cuales serán leídos en este programa. También pueden enviarnos sus preguntas a la página, al fanpage de Facebook de este programa, para de esa forma también poder contactarse con nosotros. Cerro La Izquierda en Facebook, búsquelo al tiro y le pone un me gusta si es que aún no lo ha hecho. Efectivamente, pues bien, ya partimos entonces con... Ah, yo creo que también nos puedo presentar que o transparentar de que andas acompañado ahora. Sí, estoy con mi compañera, mi pareja, que también es creadora artística, Pamela Gómez. Ella es periodista, actriz, bailarina, investigadora escénica, como decía adelante, y bueno, con quien también transitamos dentro de este trabajo que es diario, casi constante en nuestra vida, que es la profundización, la creación, la producción y la investigación corporal en torno a la danza, y etcétera. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, gracias. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Ya, bueno, entonces que partamos ya con esta entrevista. ¿Podrías un poco contarnos cuál es tu opinión con respecto a las políticas públicas en torno al arte? ¿O existen estas políticas públicas que un poco para que se lo puedas comentar a las personas que están en sus hogares? Sí, mira, si empezamos a hablar de políticas públicas en torno al desarrollo cultural, igual enumeramos una historia súper reciente, porque las políticas culturales que se dan desde el Estado actualmente acá en Chile son recientes, de no más, hace más de 15 años. Hace 15 años que, el 2013 fue el año donde se, bueno, 14 años atrás que se fundó, se creó la ley que dio origen al Consejo de la Cultura y al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Inversión a todo lo que son las políticas culturales y los proyectos culturales. Antes de eso, la historia es súper difusa porque se distribuía en torno a todo lo que sucedía en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, así que igual es súper reciente. Y lo que contiene en torno a las políticas culturales igual es súper vago, igual no tan vago, sí existe una amplia profundización en torno al Estado, en torno a las políticas culturales, pero igual aún así cuesta que lleguen a las bases, porque están orientadas netamente desde la perspectiva subsidiaria del Estado en torno a la sociedad. Eso es súper importante destacar. Porque, o sea, cómo funciona el Estado de Chile para todo, porque sí. Es relegar, terciarizar sus funciones a empresas privadas. Sí, y tanto eso como de relegar a empresas privadas, que un aspecto importante que el Estado destaca en torno a las políticas culturales, que es una ley específica que... de una investigación que yo llevo a cabo, que es mi tesis, que es en torno a la Ley de Donaciones Culturales. También, otro aspecto súper importante es el FONDAR, que es el Fondo de Desarrollo de la Arte. Y el FONDAR... Espera. Eso es muy importante. Sí, súper importante. ¿Qué es el FONDAR? Una palabra que seguramente mucha gente ha escuchado por distintos motivos. Una palabra que cada cierto año, a veces, para, no sé, por lo menos en mi caso, y quizás alguna gente que está escuchando, se mete a Facebook y leer llanto de gente, de formulario y de cosas así, hasta alta hora de la noche. Sí, mira. ¿Pero qué es el FONDAR? El Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes es un ala súper importante de las políticas culturales nacionales del Estado, en donde el Estado pone en práctica la política subsidiaria, en donde el artista tiene que postular a fondos que se abren, son fondos concursables que se abren una vez al año, durante generalmente los meses de junio, julio y agosto, y en este periodo de tiempo el artista tiene que poner en juego todas sus habilidades de gestor. Igual también eso es un aspecto súper importante, porque cuando hablamos del artista o quien genera o es un articulador artístico o creador, este aspecto súper importante, que es el de gestor, se genera de forma súper autodidacta, y dentro de este plazo de tiempo tiene que llevar su creación al papel. O sea, bueno, plataformas que son de la internet, pero se llevan al papel y se tienen que formalizar mediante una fundamentación, una gestión de proyectos, la consecuente orden de actividades y también el orden de presupuesto como todo proyecto que se postula, y este mecanismo pasa a ¿cómo podría decírtelo? Dentro de este plazo se postula y después se pasa a resultado. Y cuando uno postula, los fondares generalmente pasan por mecanismos de filtración a través de la... del respeto a las bases también, y por último pasan a un grupo que es una curatoría, o generalmente un grupo técnico que identifica los proyectos y ve cuán efectivos son de realizar, y de ahí un porcentaje muy mínimo de los que postulan. Estamos hablando del 100% postulados, quedan 12 hasta el año 2015, un 12 o 13% de proyectos elegidos se pasan a ejecutar. Y bueno, te puedo decir de que, no sé, hasta el 2015 las el presupuesto general y global de cultura en Chile era de 70 mil, 80 mil millones de pesos. Lo que corresponde a fondar, que son los fondos que son multisectoriales, o sea que abarcan la música, la creación escénica, en esto teatro, danza, música, audiovisual, libro. Es como la corte de los milagros. Sí, la corte de los milagros. La fiesta de la frutilla en justamente, no sé dónde. O la fiesta del choclo, la fiesta de la sandía, como se puede decir. Claro. Cabe todo. Cabe todo. Aquí todo artista, o ejecutor artístico, o gestor cultural, o productor postula en su ámbito específico. Hay muchos ámbitos, hay más de 75 ámbitos en donde postular para personas naturales y jurídicas. Y desde ahí, después de estos procesos de selección, el 12% queda elegido y se pueden ejecutar al año siguiente. O sea que es una de las plataformas. Es la plataforma, por no decir la plataforma más importante de financiamiento cultural, y que, según lo que yo identifico, igual pasa a ser, como hablábamos delante, es subsidiario, porque al final no pasa a ser una inversión, como el Estado no toma protagonismo en cuanto a la inversión o el patrocinio del artista. Entonces estamos hablando de que se trata de un fondo concursable, es decir, un fondo que te introduce lógicas de competencia entre los artistas. Sí, justamente, es un aspecto súper importante, porque aquí entramos una rama que se divide en dos, una dicotomía. Se bifurca el tema del financiamiento de la cultura, porque el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como te mencionaba, que se fundó hace 14 años atrás, se creó, y su subdivisión en regiones, porque a cada Consejo Nacional se subdivide a cada región que existe. Como las seremías. Como las seremías, existe un seremi. Bueno, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene el grado de ministerio, pero en es sí como no un lo. Ministerio bien un raro. Ministerio simbólico, porque igual sigue el alero del Ministerio de Educación. Eso es súper importante destacar. Al final, cuando el Consejo de la Cultura quiere llevar a cabo un proyecto de ley, tiene que ser el Ministerio de Educación quien tiene que presentarlo en el Congreso, por así decirlo, por ejemplo. Y bueno, se me fue un poquito el tema, pero como hace tan poco tiempo que tenemos una política cultural como oficializada acá en Chile, igual deja muchas aristas igual inconclusas, porque igual el financiamiento pasa a ser subsidiario, se genera esa lógica de competencia, como tú decís, Gama, y muchas de esas veces también se potencia, aparte, como esta bifurcación que les contaba adelante, se da a que la competencia entre los creadores se haga parte protagonista en la postulación a fondares, que se dan todos los años entre los meses de julio y septiembre. Hay una lista súper importante, que el financiamiento hacia proyectos, infraestructura y centros centros culturales que ya tienen una masa formada, son instituciones ya formadas que también son parte importante de financiamiento, pero ese es el tema importante, que son muchas veces personas jurídicas, no son personas naturales, o sea que yo, como Gonzalo Pavés, quiera postular quizá a fondos de este ámbito, se me ve imposibilitado, porque solamente postulan personas jurídicas. Esos son los dos grandes canales de financiamiento. Y año a año uno puede detectar de que las mismas personas o mismas personalidades jurídicas se van repitiendo en los... Sí, ese es un tema súper importante y delicado que hablamos, porque mira, nosotros... Ayer nos juntamos con Gonzalo como a la preproducción de este programa, y salió unos temas que quizás no podamos decir al aire. Sí, no lo vamos a decir al aire ahora de forma puntual, pero sí podemos decirlo a modo de diagnóstico, que igual es súper importante, porque tú, Gama, decías un tema súper importante, que es el tema de la competencia que genera, porque el Estado, al generar esta política subsidiaria en donde el artista, el que se tiene que acercar a la institución, en este caso el Consejo de la Cultura, obliga a que, para visibilizarte a ojos de la institución, tengas que estar presente en la misma institución. Y por ende, también, si tú quieres llevar a cabo tu creación, y ahí es un aspecto súper importante y delicado, que la creación, aparte de no sé cómo decirlo, la creación, cuando el acto de crear una obra de teatro, de danza, una pieza musical, es colectiva, y por ende igual también se suma a muchas sutilezas descriptivas, sutilezas de crítica, sutilezas reflexivas que al filtrarlas en un proyecto que es palpable, en un proyecto fondar, que tienes que meterte a la plataforma, escribir un objetivo, una fundamentación de por qué tu proyecto lo tienes que llevar a cabo, ya se transforma y ya transas ya con aquel discurso. Y otro súper importante, que antes de llegar a lo que tú me mencionaste, es ese, el hecho de que ya, llevarlo al papel es un tema súper importante. También trazas con la perspectiva que el Estado quiere también patrocinar al año siguiente. O sea que también tienes que trazar tu discurso, tu perspectiva crítica en torno a tu creación. Y sumado a eso también entonces tienes... ¿Entonces es como una especie de herramienta de domesticación? Sí, pues que al final el financiamiento del Estado, igual el Estado quiere igual legitimar prácticas y discursos que el Estado estima conveniente. Obvio, eso es súper evidente a nivel global. No van a financiar una obra que vaya en contra o que sean en pos de actos de denuncia, de prácticas que esté generando el Estado en contra de la ciudadanía. Obvio, eso es obvio. Y sumado a eso está el tema del lobby, que es súper evidente también, porque es presente a ojos de la institución para que se legitime tu trabajo y tu creación. Entonces, ¿qué tipo de arte está generando este tipo de financiamiento? Lo que pasa es que, no sé, mi diagnóstico es que el arte, bueno, el arte actualmente está ligado en torno a lo que es, bueno, la política cultural, la última política cultural, que es el Consejo de la Cultura. Bueno, esto tengo que escribir, antes de explicarte lo que me preguntaste, tengo que hacerte una descripción. El Consejo de la Cultura trabaja en base a políticas culturales que son quinquenales, o sea que estas se desarrollan en cada 5 años. La última política cultural que se desarrolló fue la 2011-2016, y esta caducó el año pasado y se está empezando a poner en marcha la nueva política cultural. Y esto es un aspecto súper importante, es un tip, que la política cultural anterior, y que es la que se genera, la que actual se genera, es la base de la actual, y que fue en gobierno de Sebastián Piñera, bajo la presencia de y bajo la directriz de Luciano Cruzcoque como presidente del Consejo de la Cultura, el Consejo que, Nacional. El que mató a Peyuco. Sí, también. Cuando era tradición que el ministro de Cultura fuera parte del elenco y fuera de control, como decía, sí, la TAC. Y con mucha cercanía a la derecha, como vemos, fundó las bases de la política cultural en torno a el mercado de las artes. O sea, el arte, más allá de ser un valor intrínseco de la ciudadanía, o como se viene viendo hace pocos años en Europa, que es un derecho social de segundo nivel, un derecho humano de segunda generación, aquí pasa a ser un valor de mercado. Y eso es un aspecto súper importante, porque el Estado genera promociona desde el 2011-2010 el aspecto súper fundamental que se introduce desde Europa, desde España, que España estuvo a finales de 2009-2008 en una crisis económica súper importante, y allá se generó el tema de la industria creativa. El Estado importa eso y lo adecua al arte, al contexto chileno y a las dimensiones artísticas, de la creación artística y la producción cultural nacional, y crea entonces el mercado de las artes a base de la economía, como te mencionaba, a base de lo que te mencionaba adelante. Y por ende, el arte es un valor de mercado, un valor de intercambio. Y por ende, el arte responde a lo que la demanda necesite. Y por ende, el arte también, y es por eso que es mi crítica a través de este diagnóstico que te hago, de que el Estado se hace a un lado, como se ha hecho a un lado de muchas... En muchas dimensiones a nivel de su responsabilidad social, se hace de un lado de la promoción del arte, y por ende deja en juego que las leyes del mercado fluctúen en aspectos súper importantes como son la creación. Y por ende también, y aquí volvemos al fondar también, para el Estado es súper importante el impacto. Y por ende los beneficios cuantitativos son importantes para el Estado. Más, o sea, que tiene como parámetros de medición súper como... Tecnócrata, es justamente, y en un ámbito, una dimensión súper delicada, como te menciono, porque aquí estamos trabajando con características súper sutiles del humano, que es la percepción, la crítica, la reflexión, la sensibilidad, y bueno, esto se deja de lado, y el Estado promociona entonces el mercado de las artes, el mercado cultural, y por ende hay toda una máquina que uno tiene que entonces satisfacer. Oye. Y lamentablemente aquí no se puede generar en Chile, y menos en Concepción. Santiago ya se puede generar porque es la única gran metrópolis que tenemos en Chile, pero en Concepción, que es una ciudad grande pero a la vez muy pequeña, es imposible generar este mercado de las artes, porque la gente ya hace 25 años, 30 años que no, que no está consumiendo arte. El tamaño de las audiencias están como son mínimas. Estamos hablando de un universo de no más de 3.000 a 5.000 personas que son consumidores. Yo creo que, en mi percepción personal, que yo he trabajado en instituciones culturales importantes acá, ves que es un universo súper pequeño, súper pequeño. Oye, Gonzalo, dejarte plantear una pregunta que es cuál es la situación de los artistas en tanto trabajadores. O sea, nosotros entendemos que... Trabajadores del arte. Sí. No todos... Espera, antes de responder. Como ya. Esa típica pregunta así como de programa en la tele. Así, no me respondas todavía. En tanto trabajadores, diciendo que no todos los artistas son de la clase trabajadora. Pues no necesariamente lo son. Mm. Pero antes de eso, saludar a la Angel que se integra en la conversación. Angel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Tanto tiempo que no te veíamos, no te oíamos por estos lares. Sí, y ustedes tampoco me veían. Hay que decir que me ausenté por un tiempo, pero ya estoy de vuelta. Ya, como pues. Siempre, una ausencia de algún miembro de Cerro Lisqueado, después viene recargado a la vuelta. Ya, pues, veremos qué tal así. Ah, ¿quieres desafiarme? Bueno. ¿Estás desafiando a la Angel? Está desafiando. Dios santo. Es al aire, ya. Vamos. Es la que te va, hija, ¿no? Ya, pues, ahora sí, para integrar a la Angel también, para que sea parte de esta conversación. ¿Cuál es la situación de los artistas como trabajadores? Bueno, o los trabajadores que son artistas. Bueno, igual es un universo, es un multiverso también. Hay muchas realidades. No puedo, lo que te digo ahora igual es una percepción súper personal de lo que yo veo en lo que sucede acá. Y existen muchas realidades acá en Conce. Y también es necesario, cuando hablamos de trabajadores del arte, que también existen muchos trabajadores que trabajan en circuitos marginales de la creación artística legitimada, que si hablamos de centro y marginalidad o periferia, hay muchos ejecutores artísticos desde lo local, desde lo comunitario. Hay una diversidad absoluta acá en Concepción, y donde tú vayas, ciudad que vayas ahí, vayas a encontrar esta diversidad. Pero refiriéndonos netamente en lo que es aquí el polo de creación, igual hay muchas distinciones, pero igual hay unas que son claras. Igual cuando hablamos de trabajo artístico, igual hay una cierta precariedad en torno a la creación, porque como hablamos delante, existe una competencia en torno a la postulación, ¿cachai? El Estado te obliga a este sistema de competencia a la hora de tener financiamiento para tu creación, y si lamentablemente no cuentas con este financiamiento, está el tema de la autogestión. Y la autogestión es un tema súper precario acá a nivel nacional y aquí a nivel local, porque el Estado, las instituciones públicas ligadas en torno a esto no apoyan, pues están netamente vinculadas a quienes quieren sumarse a esta ola del mercado de las artes. Y hay muchos aquí creadores artísticos que, igual, sin hacer un juicio, también todos tenemos que subsistir de alguna forma aquí en este medio, que es precario para profesionales también de la arte de diversos ámbitos. Tienen que lidiar con estas nuevas leyes, pues, con estas nuevas nomenclaturas del quehacer artístico, de la creación, y hay muchos que tienen que transar, y quienes no transan tienen que lamentablemente crear, y se crea en ese ámbito en otro tiempo, en otro contexto, porque aquí a nivel local hay un patrocinio súper escaso de las instituciones hacia el creador. No hay espacios, para empezar, eso hay que mencionarlo, no hay espacios de creación para artistas que buscan la profesionalización de su investigación. ¿Espacios en qué sentido? Como para espacios que físicos. Ah, ya. No hay espacios físicos, y tampoco hay espacios de difusión, tampoco hay espacios también de patrocinio en cuanto a, no sé, pecuniario, en torno a recursos. De recursos. Son pocos los espacios, porque al final, para quizás llegar a esos espacios, tienes que transar, ¿po? Y lamentablemente hay creaciones que son genuinas y son hermosas desde su autenticidad, que no tiene que transar con un ente gubernamental estatal para que se lleven a cabo. Y al no concretarse esa negociación, obviamente te llevan a la marginalidad de la creación. Oye, como también hay quienes que hacen el fondar su ingreso mensual, su ingreso vital, y para llevar a cabo y tener tu ingreso vital, tienes que transar, y bueno, obviamente generan lo que el Estado quiere, la creación o la formación que el Estado quiere. Oye, en eso, dos preguntas. Uno, hemos hablado harto de la forma de financiación. ¿Tú qué, como esta relación de financiamiento versus autogestión, cómo resolver ese tema? Y lo otro, ¿qué es esta figura del gestor cultural? Pues, ¿qué opinas de eso también? Bueno, aquí el gestor es el mismo artista. El rol no es una profesión, no es un oficio tampoco, es un rol que tiene que tomar el mismo creador. Está también aquí, se hace la unión del gestor, / productor, gestor-productor. Porque hay mucha gente que se vende así como gestor cultural. Sí, pero es que al final, como hablábamos ayer y lo vuelvo a repetir ahora, igual el tema del gestor cultural, el que está ligado a las instituciones públicas y privadas que están en torno a la difusión y cultural y artística. Sí, porque lo de Conce, una de las especialidades en la Escuela de Arte La es gestión cultural. La gestión cultural, porque después muchos de esos chiquillos tratan de encontrar como pega de la gestión cultural más que en y no, lo que aprendieron. Es que no existe un ámbito, obviamente existen ámbitos dentro, si tú a lo veías a nivel regional, hay muchas municipalidades que en su departamento de cultura o instituciones que necesitan ese rol uh-huh. o esa especialidad. A nivel global aquí no existe y si consideramos, tenemos conocidos y amigos que son artistas visuales y también tienen esa especialidad, sí. La llevan a su investigación y sus trabajos personales, que son las artes visuales, sí. Pero la existencia de gestores y productores que sean transversales a las creaciones, desde la música, de lo visual, la arte escénica, etc., son roles. Y en mi especialidad, en lo que yo me desenvuelvo, que son las artes escénicas, es un rol. Es un rol que tiene que tomar quien quiere llevar a cabo su creación y quiere que se materialice y se concrete. No existe una especialidad ahí y... No existe como una diferenciación, no existe como que un artista va a necesitar al gestor aparte. No. Esa figura como que da la impresión cuando uno lee que existe una especialidad, y a veces hay concursos públicos que llaman, entonces pareciera que un artista necesita un gestor. No, y a veces hay concursos públicos que llaman y te piden la certificación de un gestor cultural. Sí. Debería existir, pero que si empezamos con que hay una precariedad en torno a la creación y la producción y la ausencia de espacio... Porque aquí a escala global vemos que se están generando espacios en Chihuayante, se está generando en el Centro Cultural de Tomé, San Pedro tiene su corporación, se están concretando en Coronel y otras comunas a nivel de Gran Concepción. Son espacios puntuales y que potencian el desarrollo cultural local, ¿cachai? Uh-huh. Que muchas veces se desarrolla con lo folclórico, claro. Con lo comunitario. Pero aquí a escala global en Concepción no hay, al no haber espacio, el gestor ya no tiene dónde desarrollarse o desempeñarse. Uh-huh. Y al final en cuanto a la gestión, es un rol por eso, se genera muchas veces autodidacta y nosotros somos nuestros propios gestores y productores. Nosotros somos los encargados de ver cómo llevamos a cabo nuestros proyectos, ¿sí? A la hora de que no hay fondar, porque si hay financiamiento, obviamente va a aparecer al tiro el rol del productor y va a estar el productor materializado en una persona y va a ser su rol. Pero si no existe, no va a haber. Eso igual es súper, voy a decir, ¿sí? Eso es súper curioso, porque a veces se piensa que, claro, si tengo la plata, por ejemplo, para hacer un proyecto, si tengo el financiamiento, voy a llamar, ¿cierto?, un productor. Pero muchas veces, claro, está esta nomenclatura del que está saliendo aquí, del gestor cultural o del productor, pero a veces no tiene experiencia. Claro. Entonces, la experiencia, yo creo que la gestión es experiencia, oficio. Entonces, muchas veces está ese canon, pero no está la experiencia. Entonces, muchas cosas que se resuelven que tienen que ver con el oficio, que no tienen que ver con la nomenclatura en esta realidad. En el quehacer. O sea, quizás en otras realidades de donde estamos importando estas cosas, sí funciona así, pero en esta realidad no funciona. Sí, porque hay una... Estamos, te digo, hay, no sé, con ejemplos como tácito, igual, no sé... Y casos que nos, cosas que nos suceden a nosotros, nuestros últimos trabajos han sido de creación autogestionada por lo mismo nosotros. Ahí está la pregunta de Jano, que habla de financiamiento versus autogestión, ¿cómo se resuelve esto? Uh-huh. Y en el ámbito, por ejemplo, cuando en la realidad, la dimensión de la autogestión en este caso, nosotros, en este caso con Pamela, que llevamos nuestras obras de danza, nuestras creaciones, nosotros por neta experiencia, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Sociología, el ramo que más me ayudó fue un ramo de proyecto, lo digo muchas veces, pero la experiencia... A todo el mundo. Todos que tenemos la misma raíz los tres, los cuatro acá. Yo trabajo en una consultora. Sí, obviamente, eso es lo que hablábamos ayer. La experiencia me la dio donde me desenvolví profesionalmente los primeros años. Uh-huh. Y también el hacer, y el hacer precario también, porque al no haber espacio, no haber recursos, al no haber estos recursos para materializar de repente ciertas cosas que tú quieres hacer en tu creación escénica, ahí entra la suspicacia de cada uno, ¿no? Claro. Porque la precariedad es lo que te va cimentando. Y lamentablemente también el tiempo de creación, el lo que hablamos con Pamela hace un par de días atrás también, también hay que tomarlo como un discurso. Uh-huh. Esta precariedad hay que tomar, esta falencia, hay que verlas como unas posibilidades igual. Uh-huh. Y por ende igual nuestras creaciones también toman un nuevo camino, un nuevo rumbo, una nueva dimensionalidad, un nuevo tiempo, y por ende todo funciona a ese aspecto, porque nosotros tenemos que trabajar para subsistir principalmente, y la hora es que nos quedan, van a ir a nuestra creación, nuestra claro. investigación, nuestra formación. Claro. Es súper, es un todo por todo, y al final es por amor al arte nomás. Como dice el dicho. Sí. Oye, ¿me queda algo en el tintero? Sí, no. Recuérdamelo. Oye, la relación que existe como entre arte y las distintas clases sociales, ¿es el arte está ligado a una clase social en particular? Sí. Esa duda o esa pregunta. O ese prejuicio. Ese prejuicio. No, yo creo que el arte no es que esté ligado a ninguna clase social específica. No creo eso. Creo que el arte es una manifestación del ser humano transversal en ese sentido. Sí. No creo que esté vinculado a una clase de élite, por ejemplo. Yo creo que la manifestación artística tiene distintas formas de manifestarse en distintos espacios, pero siempre está. Pero ¿quién tiene acceso al arte? Porque yo creo que si hacemos una revisión de, por ejemplo, acá Cerro La Pólvora, no hay una cercanía, incluso si es que se hace arte. Es que yo creo que... Que es un problema de educación, o sea, no hay cercanía porque el arte no está inserto. Pero los que tienen esa cercanía, yo creo que no tiene la capa. Yo creo que, imagínate que aquí ni siquiera muchas veces las clases más altas son las principales consumidoras de arte. Yo creo que más allá de clase social estamos vinculados a pequeños universos que existen, y hay un universo que obviamente son los consumidores, pero estos transitan dentro de una burbuja muy pequeña, que lo que te contaba en Antegama, que son un par de millares de personas nomás. Y lo que pasa es que... Pero, por ejemplo, ¿y el arte que le gusta a los cuicos es el mismo que le gusta a la gente, por ejemplo, de acá? ¿O no? ¿O no está ser clasificado por clase, así como este es arte no, cuico, este es Conce, arte pobre, aquí este en es arte... No existe yo creo que tanto esa... En la producción local no existe tanto esas distinciones, sino que simplemente está la creación y la difusión aquí están en esferas súper herméticas, ¿no? Que cuesta, porque ahí es un rol súper importante que, no sé, con experiencia de Pamela por sus trabajos o por uno, igual uno pasa esas barreras y las lleva y por discurso, por ideología o por conciencia las lleva a otros contextos para que la gente la absorba, y el ciudadano común, por ejemplo, acá en Cerro La Pólvora. Y yo creo que eso es súper importante, de quien es el ejecutor y también de la institución, que es la principal promotora, tiene que el interés de llevar esto de estas burbujas, que no son, son, no sé si decir elites, pero son burbujas nomás, donde circula la misma gente, ¿no? Sí, pero grupos endogámicos. Y traducción, Jano, sí. A grupos endogámicos, por favor. Estamos con los auditores. Sí. Estamos en clase de sociología. Como que se autorreproducen. Se reproducen entre ellos mismos. Y son herméticos. Claro, o a veces el público de uno son los creadores del otro. Se van turnando y por grupos pequeños. Sí, y por mucho que uno tenga energía y por mucho que una ciertas veces que uno ejecuta su trabajo en otras dimensiones. No sé, que la PAME lo ha hecho un par de veces, por ejemplo en Lirquier, en torno a Autopus, y yo lo he hecho en Barro Arana, tratando de irrumpir más que convocar. Esa es ya la responsabilidad de las instituciones que competen públicas en torno a sacar de estas micro burbujas herméticas, endogámicas, como decía el Jano, el quehacer y la difusión artística. Ya no es responsabilidad netamente de uno. Yo creo que es con sí, pero... las dos cosas, yo creo que igual es la conciencia del creador también. Sí. O sea, ahí hay un tema que tiene que ver con el discurso de tu creación. Si estás creando solo para esta élite que va a ver teatro, que va a ver pintura, si estás creando para ellos, o estás creando y bueno, ellos llegan por consecuencia de lo interesante que puede ser tu claro, creación. Claro, porque es un buen trabajo. Pero también estás como canalizando y llevando y movilizando otro espacio de tu creación. Y así también y resolver el tema también, que por ejemplo personal. Puede tener también que muchos artistas de hacer algo como por satisfacción personal o para como resolver rollo interno, así como tengo ganas de expresar esto que me pasa. Claro, que es la pregunta estaba formulada como el arte más allá de quienes pueden pagarlo y la satisfacción personal. Cuando ¿cómo transita más allá? ¿Cómo hacer un arte que trascienda eso? Sí, pues. Yo creo que hay un tema ahí de cultural. O sea, primero hablemos desde la base de nuestra realidad. Hoy en día nuestra sociedad es absolutamente precaria en temas es precaria en temas que son mucho más importantes como la salud y la educación y el arte y la cultura, esto que estamos hablando ya está pero mucho más claro. Secundarizado. Entonces ya partimos de una frontera que ese tipo de preguntas, claro, son súper interesantes y pueden dar por una pero también tenemos que ver que eso cómo se instala dentro de la realidad. O sea, yo puedo decir, hoy sí, yo quiero compartir mi obra y yo voy a ir a trabajar, por ejemplo, a todos los lugares marginales periféricos, pero yo puedo llegar y a lo mejor a nadie de ahí le interesa lo que yo estoy haciendo. Porque no hay ahí instalado tampoco una necesidad. Quizás las personas quieren ir a su casa, llegar y ver la tele y descansar porque están cansados, no les interesa tampoco. Entonces ahí estamos poniendo qué es lo que también, cómo desde el artista se hace, pero también cómo de la sociedad, porque tampoco como artista va a cambiar en ese sentido. Sí, una base social que viene. Pero, sí, pero tampoco que sea solamente como para entretener a quienes puedan pagarlo, que es lo que hemos hablado durante esta conversación. Es complejo alcanzar ese punto. Es súper complejo el tema. Es súper complejo, considerando de que igual el Estado se dedicó también a desmantelar esa necesidad global de la sociedad de querer consumir arte. Que existió, existió y mucho. En la época pre-golpe de Estado, las funciones de toda manifestación cultural eran, pero... Y te cuento que igual en dictadura igual existía también, no sé, hay harto registro en internet en torno a Andrés Pérez, que es un gran actor, director, creador chileno, que él contaba y testimonio de su propia voz, de sus registros. Él murió hace ya más de 15 años, pero él en su registro a finales de los 80 igual, ellos irrumpían en el Cerro Santa Lucía, en San Miguel, en comunas súper marginales, y había un interés de la gente. Sí, el tema es cuando se empieza a instaurar este modelo económico actual, en donde ya se empieza a desmantelar el deseo. La clase social, porque esto se desmanteló, o sea, se hizo de una forma intencionada. Sí, no fue una cuestión fortuita, ni que la gente fue perdiendo el interés naturalmente. No, hay un desmantelamiento de la sociedad. Y a largo plazo. Y revertir eso es un trabajo, ahí hay que picar mucho. Como eso dicen, se ha hecho a través de los medios, de la pobreza, la precariedad, el sistema educativo. O sea, todo ese desmantelamiento que ha sido concadenado, progresivo en el tiempo, así finalmente ha logrado tener mucha influencia en ese. Pero aún así tampoco uno puede ningunear o a quien al habitante o el radioescucha que de repente se ha topado con esta experiencia, y lo que pasa es que no es que no quieran, sino que simplemente no se da la posibilidad, porque a la hora hemos mostrado trabajos que son un tanto improvisados en el mismo centro, y la gente tiene la capacidad de reflexionar y absorber de forma sensitiva lo que sucede, solamente que hay un sistema presente que hace que se endurezca esa capa y se sensibiliza al ciudadano común y no quiera, porque él quiere ver la tele y no quiere ver el mall el fin de semana. También que en gran medida mucha gente existe. O ver Morandé con compañía. Mucha gente, muchos artistas hablan en un lenguaje que no llega tanto. No, yo creo que quizá existen esas... Lo planteo como una duda real. Yo creo que existen esas realidades, pero eso también es como también subvalorar al espectador. Yo creo que también no es necesario llevarle una obra literal o, no sé, historiográfica de lo que sucede en el mundo, sino que también, por eso es lo que te contaba en antes, nosotros hemos llevado experiencias que son tan súper decodificadas, de lenguajes muy decodificados, y la gente igual logra, uno quizás subvalora o mira menos a quién se va a topar con esta obra y decir no va a entender nada. No, la gente tiene la capacidad, solamente que no se le dan las circunstancias para que... Es que no, más allá de entender o no, yo decía que no le va a gustar, en ese sentido. Porque puede que lo entienda, pero es que no le guste. Si no existe el interés, no existe la capacidad de generar una respuesta positiva o negativa. Pues ese es el tema importante, y ahí donde Uno tiene una tarea también de llevar el arte a esas realidades, pero también uno puede querer tapar el sol con un dedo. Y tampoco se trata de llegar a tirar panfletos, como lo hemos dicho vez, porque ese es un arte como tampoco vacío. El arte también, cuando uno habla de esto de las clases y del arte, tú puedes pensar, a lo primero que te diga, ya, ¿cómo llego, por ejemplo, a un lugar periférico, popular? Claro, llego con el panfleto político, o sea, llego con esta representación también panfletaria del arte. Entonces hago mi obra de arte y después saco el panfleto, ¿cierto? Que eso también está pero es válido. Pero claro, es como un mecanismo del arte en donde el arte es un instrumento político, en el fondo, ¿cierto? Mm. Y también está esta otra posibilidad de que yo como artista puedo llegar a cualquier... Y yo me comunico con ese otro ser humano. Ahora, ahí tiene que ver con la conciencia, o lo que para este artista es importante decir. Pero cómo me conecto también de ser humano, como en la sutileza del ser humano al ser humano. Que para mí, en esencia, el arte es eso. No es un instrumento tampoco. Mm. Bueno, como lo hemos hablado con harta gente, con el mismo Gonzalo, la idea es no generar un panfleto que es solo contenido y sin ninguna estética, nada, así como un vómito, ¿cachai? Que ocurre mucho, pero la idea tampoco es generar una cuestión muy bonita, muy estética, muy técnicamente bien logrado, pero carente de todo contenido y que es solamente por ver algo bonito. Ese es un tema que estaba pendiente, que teníamos que tocar, que lamentablemente lo que está sucediendo con muchas producciones locales y nacionales, en donde todo la creación está netamente vinculada a lo técnico, a lo superficial. Muchas veces vemos realidad en donde hay creaciones donde se importan muchos códigos, muchas investigaciones desde realidades que son totalmente externas. Claro. En este caso, obviamente, lo vemos como sucede en todo ámbito del primer mundo, de Estados Unidos, de Europa, que eso es una de las realidades que son recurrentes. Muy recurrente. Y por eso que cuando hablamos con Jano, que siempre, bueno, el camino que toma uno es este camino medio, un equilibrio. Obviamente nosotros también tenemos una conciencia política, queremos decir algo, pero tampoco queremos ser panfletarios, pero tampoco queremos ser tan vinculados solamente con la estética. Uno toma el camino medio, donde codifica un poco lo que quiere decir y suma el lenguaje estético y trabajos que son de calidad igual. Que lo hace más atractivo también. Que lo hace más atractivo, pero lamentablemente... Incluso puede llegar más. Sí, que incluso puede llegar más aún, pero lamentablemente estamos al diagnóstico personal, estamos en una realidad donde el Estado y sus figuras locales, como el Consejo, no sé, otras figuras institucionales, públicas, están absortas y solamente quieren el impacto cuantitativo, y por ende hay obras que no te van a decir nada, pero son hermosas y es para ellos son magníficas. Esa es la realidad actual que vemos y se repite mucho, no en la totalidad, porque tenemos muchos conocidos, actores, bailarines, músicos que están llevando investigaciones que son realmente hermosas y que tienen un contenido hermoso y son montajes, procesos de montaje que van a decir algo y se pueden llevar a cualquier punto, pero en sí lo general te está tendiendo eso, una superficialización de la producción artística desde lo escénico, por lo menos, que es lo que nosotros nos desenvolvemos a diario prácticamente. Ya estamos más o menos en la hora de ir cerrando ya esta conversación. Quizá, no sé si tú consideras ya para cerrar si Conce es una ciudad cultural. Bueno, es lo que viene diciendo la MUNI, lo que viene diciendo la... Porque así se vende. Concepción Ciudad Cultural es lo que dice la institución pública más representativa de la comuna. Pues sí, es lo que viene diciendo. Pero yo creo que falta mucho todavía, falta mucho de que sea el Estado, de que también sea el Estado, bueno, eso es un cambio ya de toda la ideología y todo el sistema, así que falta mucho, dista mucho para que suceda eso. Pero sí, vamos en pos de eso. Nosotros desde los caminos alternativos, desde los caminos autogestionados, nosotros trabajamos en un espacio que es netamente autogestionado y no está interesado en los gestores de ese espacio, no están interesados en recibir financiamiento, que es Casa 916, un espacio multicultural donde suceden muchas cosas y realmente estamos topándonos y constantemente y dialogando con gente que desde todas las artes, visuales, audiovisuales, musicales, escénicas, que tienen la misma búsqueda que nosotros. Y también decir que en realidad este mismo espacio 916 ya ni siquiera está pensando en esto del Estado, ¿eh? Como que ya trascendió un poco esa mirada, Y también empezar a generar las redes y empezar a crear, a co-crear, y también no olvidarse un poco de esto de la responsabilidad del Estado, porque sabemos que el Estado... Sí, bueno, eso es como para concluir, te puedo decir de que ya después de las preguntas que me hizo el Jano en torno a la vinculación del Estado en torno a la creación, el resultado de todo lo que nosotros le dijimos es que nos lleva a nosotros por este momento, mientras no cambien las cosas, es que estamos llevando a cabo nuestro trabajo de forma autogestionada con gente que también está y tomando ese discurso como real, y lo estamos llevando a la praxis, a lo real. O sea, esta dualidad autogestión versus financiamiento se resuelve de esta manera, tomando en cuenta el rol del Estado que tiene hoy día, obliga a la autogestión, ¿no? Sí, considerando la precariedad que existe en torno a la inversión social en torno al arte, nosotros estamos tomando el camino de la autogestión. Claro. Sí, en este tiempo. Sí. Ya pues, Gonzalo, Pamela, palabras finales para cerrar esta conversación que espero haya sido buena. Para a nosotros por lo menos nos gustó. Me tomo la libertad de hablar en nombre de mi compañero. No sé, pues nada que decir. Muchas gracias. No sé, hay muchos temas que quedan pendientes que se pueden abarcar en torno a educación y arte, en torno a creación artística comunitaria. Que uno puede quizá profundizar y traerlos de nuevo, y gracias por esta instancia. Son temas recurrentes que nosotros que llevamos, pero ya que abandonamos hace mucho tiempo y que nosotros estamos ya llevando a la creación desde nuestro quehacer, nuestra vida, que es la autogestión y eso. Y muchas gracias por la instancia. Sí, gracias. Gracias, chiquillos. Gracias. Estuvo muy buena la conversación. Gracias. Ojalá que los radioescuchas haya gustado esto que escucharon, que a veces es un poco complejo no iba tan complejo hasta que dije lo de la endogamia. Ahí se fue toda la vez. Ahí lo complicaste todo. Hasta ese punto iba todo bien. Sí, no, pero todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por visibilizar nuestra realidad. Si le interesa quedarse al resto del programa, comentar otras cosas, o tienen que retirarse. No. ¿Cuánto les queda programa ya? Una hora más. Un poquito menos, 40 minutos. Sí. Sí, nos podemos quedar. Ya, pues, entonces. Un rato más, por lo menos, ahí vamos a ver, quizás desaparezca más en un momento. O vamos a estar en lo que más podamos. O lo piensan mientras suena la canción que tú mismo pediste. Pues. Sí. Que siempre se le da la. Puedes presentarla y el por qué para hacer esta pausa. Hay muchas veces en que uno, el mundo de lo privado en su casa, odia contra el mundo, y muchas veces con la vamos conversando llegamos a poner este tema de YouTube, que lo bajamos, y este tema muchas veces da tono con lo que estábamos hablando de antes, que se llama Quieren Dinero, de Los Prisioneros. Ya, pues, así que escuchamos. Muchas gracias. Primera vez que suenan Los Prisioneros este año, para que no me molesten, y no lo puse yo. Pobrecito, pobre víctima. Ya, pues, suena Los Prisioneros con Quieren Dinero, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro Lesca. Bien acá está todo el mundo. poder y la pasión, el atractivo más seguro. El profesor no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los pesos. No es chiste ser mayor, pare mi reloj por favor. Nadie te puede ayudar. Agradecemos a Gonzalo y a Pamela que se retiraron de este estudio hace poco, cuando ya comienza a caer la lluvia y empieza a caer el frío también a esta hora en Conce. Y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando por el 107.7 FM, esta vez solamente sonando ahí. Esperemos que la retransmisión pueda sonar en Radio Villa Francia también y que se pueda reactivar Radio Resumen, que justo falló hoy. Así que no hay gente escuchando por internet. Básicamente a la gente que le envié yo el link nomás y el que está publicado en el fanpage, pero no en las radios que nos transmiten habitualmente. Pero sí nos van a retransmitir, como siempre, Radio Michoacán de Monte Águilas, a quienes le enviamos saludos, y Radio Aucán de San Fernando, allá en el Valle de Colchagua, en la sexta región, en la región de O'Higgins más bien, donde sonamos en el 97.5 FM. ¿Qué les pareció la conversación, los chiquillos? Buena, muy buena. Yo creo que es, como conversábamos después de cuando ya se estaban yendo, es una primera aproximación a un tema que tiene un montón de aristas, que como todo lo que tocamos en Cerro la Izquierda por primera vez, lo que sucede es que nos quedamos con gusto a que hay que seguir profundizando. hay un tema grande, uno de los temas que conversábamos que se puede tocar es educación y arte, arte y educación, o cultura y educación, el cómo arte ha ido, y comunidad. Arte y comunidad, el cómo ha ido mutando esta cuestión, porque es interesante ahondar, yo creo, para mí por lo menos me queda la sensación de que es muy interesante ahondar en esta cuestión, el cómo se produce el alejamiento de la gente del arte, que no es una cuestión que siempre haya sido así, que es como la sensación de todo en Chile, como que no, pero siempre ha sido así. No, eso es hace poco, es una realidad reciente. Y yo creo que es la primera aproximación, creo que tocamos los temas medulares, más generales, para comenzar a comprender el cómo se impulsa el arte dentro de Conce, el cómo se trabaja el arte, para poder comprender un poco más a la gente que trabaja en esta área. Y además para empezar a ver cuáles son las problemáticas que circundan esta labor. Eso básicamente. Así es. Oye, ya, Gama, hazte famoso. Sí. Teníamos dejado de lado nuestra sección de... ¿La sección personal de cada uno? Sí. Sección personal de cada uno, me gusta. De cada persona. Personal sección de personal cada persona. De cada uno individual. Y vamos a retomarla esta vez con tu sección, Gama, el... ¿Cómo se llama? El Gamadato, po. El Gamadato. Así que vamos con eso adelante, Gamaliel. Pues bien, amigos y amigas, el día de hoy, de este viernes 5 de mayo, en este día lluvioso, bueno, no lluvioso en realidad, pero todo apunta hacia allá, en este día nublado todavía, vamos a conversar acerca de algo que ocurrió hace ya casi 70 años, bueno, más de 70 años, por ahí, si por ahí alguien me puede hacer el cálculo, que es la fundación de la ANEF. La ANEF fue creada el 5 de mayo de 1943 en un contexto en donde estaba quedando la patada en el mundo, en donde estaba una guerra mundial gigantesca, pero que aún así los trabajadores, los funcionarios públicos de Chile pudieron armar una asociación nacional de empleados fiscales. Esta agrupación en la actualidad nuclea alrededor de 250 sindicatos o agrupaciones de trabajadores fiscales a lo largo de todo Chile. Bajo el liderazgo de don Clotario Blest Rifo, fue creado en Santiago el 5 de mayo de 1943 en una pequeña oficina de calle Esmeralda, por allá en Santiago, esta asociación nacional. Durante el periodo de don Clotario se creó, bueno, y en aras también de la unidad de los trabajadores, que esta misma entidad, que es la ANEF, confluye junto a otros sindicatos en la creación de la Central Única de Trabajadores, cuyo también primer presidente fue don Clotario Blest. El año 1945, uno de los principales triunfos de esta organización, que es la ANEF, fue la creación del Estatuto Administrativo, que vino a dar estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores públicos, lo cual se sumaría a gran parte de los numerosas conquistas sociales que obtuvieron los trabajadores en dicho periodo. Pues bien, durante ya lo que es el periodo de la dictadura, la ANEF, como toda la clase trabajadora de este país, sufrió los embates de la más cruenta dictadura que haya visto este país, con todo su gigantesco aparato represivo en contra de los trabajadores. Y es que por esta intención de la ANEF y de gran parte de sus dirigentes de poder reagrupar al movimiento de los trabajadores, es que es asesinado el dirigente Tucapel Jiménez, quien fuera presidente de la ANEF, quien fuera también asesinado por agentes de la dictadura en precisamente el intento de recomponer el movimiento sindical. En la actualidad, a decir verdad, las cosas no están en un muy buen pie para las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora de este país. Y es que vemos que ya la cantidad de reclamos por las irregularidades que han ocurrido en los procesos eleccionarios de la CUT han mellado en gran parte su legitimidad. Y es que por eso mismo la ANEF ya ha estado estudiando en bastantes ocasiones la acción de retirarse de la CUT, que es más que nada la refundación como Central Unitaria de Trabajadores, bajo ya lo que fueron los gobiernos de la concertación. De esta forma, el panorama que tenemos en la actualidad de la ANEF no es muy auspicioso, pero sí bien podemos ver que la resistencia confluye por todas partes y que a lo largo de todo este país, y de hecho pudimos verlo muy bien el año pasado, como con gran dignidad los trabajadores fiscales lograron llevar a cabo una tremenda movilización, una potente movilización por el reajuste que finalmente lograron sacar adelante, pero no sin una gran lucha de por medio. Lamentablemente tuvieron que chocar con el muro impuesto por el ministro Valdés, ministro de Economía, para poder finalmente luchar por dignidad. Así que todo eso es lo que tenemos que decir por ahora como el llamado de este día viernes. La fundación de la ANEF, 5 de mayo de 1943. Yo pensé que iba a hablar del cumpleaños de Marx. ¿En serio? Pudiste haberlo hecho. Sí. Pero yo creo que, o sea, son cosas que confluyen en realidad. Son cosas que confluyen, perdón. Si no hubiese nacido Marx, no hubiese existido la ANEF. Seguramente. Oye, probablemente. Gama, ¿tú que tienes panoramas? ¿Tenemos cortina de panoramas? Tenemos cortina de panoramas. Ah, obvio que sí, porque pensé que no iban a ir los panoramas. Panoramas, pum. Ah, ya, bueno, entonces vuelvo atrás todo. Panoramas. Sí. Si me dan medio segundo. ¿Cuántos panoramas tienes, Gamaliel? Esperen. Uno, pero yo creo que Facebook me ofrece mucho más. Yo también tengo uno. ¿Cuál? No, no te puedo decir. Si no, porque no se puede decir sin cortina. No te puedo decir. No hay cortina. No puedo. Lo siento. Ya, ahora sí. Me da cita de fácil. Vamos con los panoramas para este fin de semana. Ya, pues. ¿Qué están esperando? Bueno, ya, se acabó la cortina. Ah, ya llegó la cortina. Sí. Pero por eso hay que tener los audífonos puestos, ¿viste? El Gama los tiene puestos. ¿Y entonces? Ya. Tenemos panorama. Tú primero, dale nomás. Dispara. ¿Disparo yo? ¿O disparo usted? Ya. Y esa referencia a Mario Kreuzberg. Artesano 2007, Concepción. Pues bien, tenemos en el espacio romano, en la comuna de Concepción, ahí en el centro de Concepción, en Barros Arana, 780, Galería Romano, Concepción, se está realizando la Feria Artesanos de Chile 2017, especial Día de la Madre. Esto va a estar desde el martes 2 hasta el sábado 6 de mayo del 2017. Los horarios son de 11 a 21 horas. En el lugar, como bien decía, Espacio Romano, Barros Arana 780. El evento Artesanos de Chile es una exposición de artesanos, diseñadores, artistas y creadores consolidados y emergentes que van a confluir en este espacio para poder vender y poder comerciar sus artesanías y, bueno, sobre todo aprovechando que se nos viene el Día de la Madre, por si usted está por ahí en el centro, vaya, dése una vueltita. Consuma. Pero son artesanos, hombre. Ya, perfecto. Ese ya. Es mi panorama. Tengo otro panorama. El Gran Pescado Frito Solidario, que se va a realizar el día de mañana, sábado 6 de mayo, desde las 12 del día, por un valor de 2.000 pesos en el hogar Mapuche Rucaligüen, que se encuentra ubicado, anote, en Barros 1685. Repito, en el hogar Rucaligüen, en Barros 1685. Eso es para que no ande perdido. Como a la Plaza Don Bosco, ¿no? Sí, como casi ahí, cerca de la Universidad del Desarrollo. Sí. Esto consiste, bueno, en un pescado frito, pero el pescado frito no viene solo. No es pescado frito y va a quedar ahí todo. Viene con papas. me viene con papas, por supuesto, como, con ensalada de repollo, con ensalada, por supuesto, tiene que venir pescado frito con papas cocidas y ensalada, más un rico vaso de vino, o si usted no bebe alcohol, un jugo natural. Todo esto lo organiza la Red de Apoyo a las Comunidades Mapuche en Resistencia de Concepción, así que es para mañana 6 de mayo a las 12 del día. Les recuerdo que desde las 12, porque esto tiene como algo así como una característica de almuerzo, media tarde, desde las 12 lo va a encontrar hasta agotar stock, digámoslo así. Hay harto para comer por allá, así que recuerde que puede ir en la tardecita a tener un momento muy agradable con un grato ambiente, música en vivo y comida. Qué mejor, para un sábado de la tarde, un sábado lluvioso, ya empezó a llover. Mañana va a seguir lloviendo, pescado frito con papa, no hay mejor menú, así que ya saben. Barros 1685. Le tengo otro panorama. Adelante. Este domingo 7 de mayo se viene el conversatorio 1 de mayo, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, organizado por Coordinadora Comunal Nomas AFP Pencolirquen. Este día domingo 7 de mayo se realizará este conversatorio con el objetivo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras por parte de la coordinadora Pencolirquén Nomas FP, y se invita a toda la comunidad a participar de este espacio abierto a la conversación sobre la lucha histórica del pueblo chileno, sobre las condiciones de trabajo de las mujeres en el ámbito laboral y previsional, y la lucha de los trabajadores portuarios expuestos por el movimiento Nomas FP. Exponen Pamela Mella, dirigente de la AFUSAM, Franklin Gutiérrez, presidente de la Federación Portuaria Pencolirquén, Beatriz Barra, antropóloga, y convoca a la coordinadora comunal Nomas FP Pencolirquén. ¿Algo más? Estamos con los programas de este fin de semana. Recuerden que la feria que dijo el Gama es hasta mañana, así que todavía está tiempo de llegar, y lo que yo también les comenté es mañana. ¿Y este cuándo era? Me perdí. El domingo. El domingo, ahí tiene programa para el domingo. Así que si nos está escuchando en la retransmisión, olvídese de todo esto. Olvídese de todo esto. ¿Tiene otro panorama? ¿Otro panorama? Bien? Ya, dale. Yo sé que a lo mejor a Jano le va a gustar mucho. Se viene la... Bueno, algo de Star Wars, ¿está pues? Sí. Lo sabe el tiro, imagínate. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué? Este sábado 6 de mayo a las 13 horas, el domingo hasta el domingo 7 de mayo a las 20 horas, se va a realizar la Expo Star Wars Concepción en Biblioteca Viva del Mall Plaza del Trébol. El Star Wars Concepción tiene el agrado de invitarlos a celebrar los 40 años de Star Wars el próximo 6 y 7 de mayo en la Biblioteca Viva del Mall Plaza del Trébol. A partir de las 13 horas, entrada liberada, los esperamos. Así que bueno, todo el público ñoño de Concepción, muy convocado para ir a el celebrar. Fans de Concepción, ¿por qué lo tratamos ñoño? Los 40 años de Star Wars. Y ahora sí, terminamos la sección panoramas de esta semana. Bueno, esos fueron los panoramas para este fin de semana en Cerro La Izquierda. Son las 7 de la tarde ya, estamos llegando la última media hora de programa. Tenemos algunas cosas que comentarles de lo que marcó más o menos esta semana. ¿Sí, Angel? Sí, vamos a comenzar a hacer la revisión informativa con la primera información que queremos revisar, ahondar un poco. Tiene que ver con que esta semana hubo un pequeño revuelo, podría haber sido más, por la gravedad de lo que vamos a hablar, pero... Fue un pequeño revuelo sobre la condición en la que trabajan los honorarios del Estado. Cómo se revisa un poco en un canal nacional, lo voy a nombrar en Chilevisión, se hizo un pequeño reportaje y eso tuvo harta repercusión, porque como ustedes saben, el día lunes, ese tipo de canales los ve harto la gente en general. Entonces, sí, me lo pillé haciendo zapping el día lunes, finalizando el noticiero central que tiene ese canal. Así que estamos en eso ahora, revisando un poco... Bueno, nosotros habíamos conversado de esto en Cerro La Izquierda antes. No es novedad para nosotros, pero vamos a retomar esta conversación. Bueno, diciendo que una de las cosas más impactantes, yo creo que que dice el reportaje en sí mismo y la gente, lo que más le impactó fue el número, pues, que son 350.000 trabajadores del Estado. 350.000, pero eso es mucha gente, Ángel. Es muchísima gente, imagínate, el Estadio Nacional, 70.000 personas. Son muchos estadios nacionales. ¿Como 7? Sí, pues. Como para dimensionar, porque cuando nosotros a uno le dicen un número tan grande, como que te queda dando vuelta nomás y no sabes cuánta gente es, pero es mucha gente. Y mucha gente que está en una condición de trabajo muy precaria, sin salud, sin derecho a licencias médicas, sin derecho a preposnatal las mujeres que tienen guagua, los hombres tampoco tienen ninguno de estos permisos de 5 días que sea después del nacimiento de su hijo, no tiene derecho a permiso a día administrativo, crédito la mayoría hipotecario. De los casos, crédito hipotecario, te castigan, te lo dan pero te castigan, el creo que es el 10%, o sea, si ganáis cierta cantidad te descuentan el 10%, como que ganáis menos porque era honorario. Ni para comprarte una casa tenés. Ni para endeudarte con casa tenés. Entonces, esta condición que ahora está saliendo harto a la palestra pública, bueno, también porque desde las distintas asociaciones de funcionarios se está haciendo como una exigencia de cierta manera, se está ejerciendo alguna presión a las candidaturas de este año, que estamos en un año de elección, nosotros en Cerro La Izquierda no tenemos el camino de darle como bombo de fiesta a las elecciones, pero sí las elecciones ponen ciertos temas, eso no se puede obviar. Pone ciertos temas en la palestra pública y uno de los temas que se está poniendo en este momento es la condición de los trabajadores honorarios en el Estado. Hay una diversidad de situaciones de estos trabajadores honorarios. Tenemos trabajadores honorarios que pueden optar en algún momento, que es casi como un concurso, como piso al de al lado, puede llegar a ser contrata. En otros lugares las contratas están derechamente cerradas, o sea, no se contrata gente. Las contratas tampoco es que sea la panacea, pero por último tenéis salud, licencia y día administrativo. Como que formáis parte un poco, porque esto es como que se divide en categorías. Están los trabajadores de segunda categoría o de tercera categoría, diríamos que son los honorarios. Los de segunda que son los contratas y los de primera categoría que son los de planta. Como que son las vacas sagradas, como que ahí no se toca. Que es más fácil sacar... O sea, igual el problema no es que existan los trabajadores de planta, sino son que existan los honorarios. Deberíamos ser todos iguales. Deberíamos ser todos planta. Sí, todos, y además poder llegar a ser planta. Existiera una cuestión transparente, un mecanismo transparente y único para el resto de los trabajadores del Estado para poder acceder a este lo ideal, tipo de contratación. Lo ideal no es ni siquiera el llegar a ser planta, sino que deberíamos sernos derechamente como trabajadores al ingresar al servicio público, tener todas las garantías de un trabajo estable. Recordar que en la empresa privada, los que están regidos por el... no por el estatuto administrativo, sino que están regidos por el Código del Trabajo, recordemos que después de 2 contratos a plazo fijo, pasa a ser un contrato indefinido. Acá una persona que está contrata pues estará contrata y morirá contrata, jubilarse a contrata literalmente, bueno, y nunca hay una obligación de pasar a planta. El 2000 que es el equivalente al contrato indefinido. 2013, 14, uh-huh. Una movilización muy grande de los empleados del sector público que hizo que la gente que llevaba por lo menos 8 o 10 años a contrata pasara a planta y los que llevaban como la misma cantidad, 8 años boleteando, pasaran a contrata. Claro. O sea que ya hay gente que llevaba 20 años boleteando tal vez. Sí, pues. Nosotros, ustedes saben que yo formo parte de un sindicato de trabajadores honorarios de la Universidad del Bío Bío, que fue la fuente laboral que tuve hasta el 31 de diciembre, porque el 2 de diciembre se nos ocurrió formar un sindicato y formé parte del directorio, entonces me echaron. Eso está en un litigio en este momento, hay una demanda, eso es público, hay una demanda que interpuse yo personalmente, pero apoyada por el sindicato. Y nosotros una de las demandas que tenemos, obviamente, es que existe un mecanismo transparente y dentro de los casos que se pudo encontrar, tenemos un caso de una persona que estuvo 26 años a honorario. De un señor que estuvo 26 años a honorario, después renunció. Después de pedir muchas veces que lo pasaran a la contrata, y mandó una carta explicando la situación laboral en que se encuentra, cómo le bajaban, le subían la hora, lo pelotean para allá, para acá, y al final nunca tuvo, y tenía hijo y una familia, estuvo 26 años trabajando en la Universidad del Bío Bío, y nos vemos, y si te he visto no me acuerdo, y se acabó la relación laboral. Y esto, que quede súper claro, que esto es una ilegalidad. Aquí no estamos hablando de que, ay, que el contrato no es bueno. Es que tú sabías que te iban a contratar honorario cuando llegaste. Mucha gente dice eso. Incluso funcionarios de las propias instituciones públicas, que están en otra calidad de contratación, te dicen, pero si tú sabías que te iban a contratar no eres, tú aceptaste en la precariedad laboral en la que nos encontramos. La cantidad de cesantía que existe, que la tengan debajo la alfombra, que la estén barriendo bajo la alfombra es otra cosa, pero tenemos una situación súper precaria. Aceptar el contrato es porque querís sobrevivir nomás. Y el Estado se aprovecha de esto, y en este aprovechamiento incurre en una ilegalidad. Y así lo están determinando los tribunales de justicia. Yo sé que el camino no es la judicialización de todo, pero en este momento es un mecanismo que... Así por se lo están menos... dando los tiempos, parece. Sí. Así están las cosas. Así están las cosas. De una autoridad que se niega a escuchar la protesta de los trabajadores. ¿Sabes qué otra cosa fue buena de ese reportaje que yo lo vi? De casualidad, pero me lo pillé. Es que hubo un momento en que hablaron, y quizá a mucha gente no, puede que no le va a gustar esto, del caso de Juan Pablo Cárdenas en la Radio Universidad de Chile de Santiago, que es, hay que, yo no podría decir que su programación es mala, para nada, tiene un contenido súper interesante. Las opiniones de Juan Pablo Cárdenas las comparto, si bien no todas, pero eso una parte importante. Y en el caso de esas personas que tienen un discurso tan crítico contra el sistema, contra los abusos y contra la explotación, es aún más grave que incurran en estas prácticas. Se mostraba el caso de un periodista que fue despedido por haber ido al médico, ¿cachai? Así de precaria es la condición de una boleta, de un boletero. Te pueden echar porque se le ocurra cualquier día del mes sin avisarte nada, de un momento a otro, y anda a reclamarle a la FIFA. Claro, y eso termina en demanda. Todo termina en demanda porque al final tú sabes, siempre supiste que estabas contratado de una forma ilegal, que estaba bajo una figura absolutamente ilegal, fuera de la ley, y termina en demanda porque, bueno, lógicamente, como es ilegal, terminas ganando las demandas. Pero más que llenarse de demanda del Estado, porque ya está lleno de demandas por todos lados, la mayoría favorable a los trabajadores, menos mal. La Corte Suprema ya generó un cierto mandato sobre las Cortes de Apelaciones y sobre los tribunales. Sentó precedente. Y se está fallando en la misma línea. Se tienen que alinear en el fondo los tribunales de más bajo rango lo que hizo la Corte Suprema. Eso es así. Entonces, para que no vayan los conflictos no sigan escalando en vez de... Y además también hay una cuestión de que si el ministro de la Corte Suprema dijo esto, yo le digo lo mismo, porque si no voy a rebotar en la Corte Suprema. Si apelo y termina la Corte Suprema dando la razón al trabajador. Entonces, más que llenarse de eso, tendrían que avanzar eso hacia una solución. Y yo decía que hay un abanico grande de trabajadores honorarios. Tenemos instituciones donde se han homologado, que ha sido súper astuto eso, una jugada, yo creo, del Estado, que ha homologado la condición laboral, o sea, todos los beneficios que tiene y las obligaciones que tiene un trabajador a contrato a planta, lo ha homologado los trabajadores honorarios. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú tienes los días administrativos, que accedes a tener licencias médicas, pero en un marco de ilegalidad, pero como que te hacen la paletea, digamos, de que te respetan ese tipo de cosas. Te dan pre y postnatal, pero no vayas a presentar después del postnatal, si tu hijo nació enfermo, una licencia médica. Ya te estás pasando para la punta. Entonces, como que hay una homologación hasta cierto punto. ¿Y se están homologando los beneficios o las legítimas conquistas sociales de los trabajadores públicos? ¿Por qué no mejor los pasan a la planta? ¿Lo pasan a otro tipo de contratación? No, porque es más caro. Ahí es más caro porque le tienen que pagar la... Lo que hacen también algunas instituciones públicas es obligar al honorario a pagar su salud y la AFP. Los obligan, o sea, le dicen ya, yo te pago tanto y te deposito otro poquito. O sea, tu sueldo es este, pero te va a pagar un poco más, porque tú vas a tener que depositar, vas a tener que pagar y nos vas a tener que traer tu certificado de cotizaciones a la vuelta de 6 meses, y te vamos a volver a contratar en 6 meses más. Y eso está pasando también, una cuestión ilegal, porque no te pueden obligar a pagar. Eso no existe hasta este momento. Hasta ahora no existe. Se teme que vaya a existir pronto. Está casi listo, parece. Sí, hasta este momento no existe. Entonces hay un abanico bastante grande. Y en otros lados, lo que hacen para poder mitigar un poco el conflicto es decir, ya, vamos a pasar de los honorarios a un 2,3% a contrata este año. Pero vamos a ir avanzando, De aquí al 2025 van a pasar no sé cuánta gente. Al 2050, ya. Y ahora, 2060. Lo último que quisiera decir, para ir a una pausa musical, ¿sí? Es que la figura, el Estado no está avanzando hacia la solución, está avanzando hacia crear un problema mayor. Porque lo que está haciendo ahora licitar los cargos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Licitan los cargos y nosotros tenemos que entrar, los profesionales cesantes tenemos que entrar al mercado público. Y para eso no tenemos que tener DICOM y no tenemos que tener DICOM, básicamente es como el tope más grande. No tienes que estar endeudado y te podés meter al mercado público y tú puedes licitar tu cargo. Por ejemplo, conozco una asistente social que la contrataron el año pasado en septiembre. Hasta diciembre le dijeron, ahora vamos a licitar tu cargo. Pero tú puedes concursar y te lo vas a ganar. Pero ya no vas a ser honorario. Y vas a tener una oficina acá. Pero no vas a tener ni viático, ni auto para salir a tus terrenos, ni nada. Pero vas a licitar y te lo vas a adjudicar. Cuando ella fue a tratar de hacer el papeleo, le dijeron, usted tiene DICOM por deuda de crédito con el aval del Estado. Entonces tuvo que pedir un préstamo a un banco para poder pagar la otra cuestión. Licitó y estamos a mayo. En abril le depositaron la primera cuota, estuvo enero, febrero, marzo sin sueldo y en abril le depositaron la cuota de enero. Y están licitando todos los cargos, entonces sí, y hay empresas que ahora se están generando empresas donde meten a profesionales y los subcontratan para cubrir estas licitaciones. Es como la tercerización de la tercerización. Un nivel de precarización cada vez más profundo. Mucho más profundo. Así que ojo con eso, se está pasando harto. Acá ya en Conce yo he sabido de harta gente. Acá hay varias instituciones que ya lo hacen hace mucho tiempo. Que nacieron así, por ejemplo la Defensoría Penal Pública lo hace así, hace mucho tiempo que licita los puestos los defensores penales públicos, no son defensores penales públicos, están al alero de una empresa que los contrató para cubrir una licitación, la mayoría, y los otros están en contratación directa porque así la... como los supermercados subcontratan a los guardias de seguridad, una lo cosa así, exactamente ya. Lo mismo pero ahora en el Estado, la Defensoría Pública vamos contrata a los abogados. Sí. Hacer una pausa musical ahora a continuación y a la vuelta volvemos con el último bloque de Cerro La Izquierda. Como gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me doy una canción y hago un discurso sobre mí, dejo hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el Volvemos al último bloque de Cerro a la Izquierda. Para este día viernes 5 de mayo, comentar una noticia que se nos queda en el tintero, muchachos. Uh-huh. El CAE, vamos a hablar como del CAE en general, porque es como súper diverso lo que ha estado pasando. Desde Piñera se ha metido la cuchara hasta todos. La Beatriz Sánchez también por ahí lo ha metido. Y los estudiantes, que yo creo que es lo más relevante, que están diciendo que se exige la eliminación del CAE por un lado. Pero no solo la eliminación del CAE, sino que también la condonación de los deudores del CAE. Y ahí aparecieron todos, se le pararon los pelos, diciendo que no, es que es mucha plata y la cuestión. Y en respuesta a eso, los estudiantes han dicho, bueno, ustedes le condonaron la deuda a Johnson, le condonaron la deuda a cuánto Gil se atravesó por el mundo, cuánto desfalcó el fisco, y ahora con la cuestión del CAE todos se ahogaron y se les pararon los pelos. Y la ministra del Piano inmediatamente salió diciendo que es imposible. A priori, o sea, no hizo, ni siquiera tiró lápiz, no dijo, no, es que saben que es imposible porque es tanta plata, no. Dijo imposible, imposible, no, ni pensó, ni respiró en una cuestión, es imposible. Al tiro cerró las puertas a esto. Bueno, frente a eso, la Confech también ha dicho algo, no, dice que no se van a quedar tranquilos los estudiantes hasta que esto no suceda, hasta la eliminación y la condonación total de la deuda del CAE. Y el movimiento No Pago, que también es otro movimiento que están haciendo, o que están haciendo, no, que nació y que se está fortaleciendo al alero de esta reforma vocacional fallida de la nueva mayoría, está también diciendo que se debe condonar la deuda, porque eso es lo que se está esperando. Y ahí apareció el patético de Piraña a tirar propuestas en su programa de gobierno, diciendo que va a eliminar el CAE y que va a tener un nuevo sistema solidario de acceso a la educación superior, que si uno lee lo que es exactamente lo mismo que el fondo solidario, nada nuevo, incluso el interés es el mismo. Lo único que haría esto es sacar la banca, porque ya es insostenible que esté la banca en esta cuestión. Pero lo que ofrecen desde cualquier lado, hasta la izquierda, comillas, muy comillas, del Frente Amplio, es justamente la eliminación, pero no la condonación. Y ahí es donde está el problema. Ahí está la trampita. Ahí está la trampa, porque no sé. O sea, tenemos gente que está siendo embargada, gente que está con DICOM, como dijimos antes. Gente que no puede acceder a créditos hipotecarios. En casa, no puede acceder a nada. Y ahora, sí, con esta cuestión de la tercerización del empleo de la subcontratación del empleo en lo público, además no van a poder acceder a tener trabajo. Sí, es una cuestión que tiene aristas que son insospechadas, son que abarcan toda la vida de las personas, sí, que están endeudadas, sí, porque finalmente eso también tiene arrastra problemas psicológicos, porque en el fondo cuando las personas están con ese grado de endeudamiento, las personas van trabajando con miedo. Sí, después muestran las terribles cifras de depresión en este país, cómo no estás deprimido si estás todo endeudado. Y además gente que ni siquiera, puta, que por uno u otro problema no pudo terminar sus carreras, o que sus carreras eran realmente un invento que había hecho una universidad X y que nunca tuvo más campo laboral. O carreras que realmente ya no están copadas. Que están copadas, claro. Entonces no es un problema gigantesco, no es así tan fácil para la ministra del Piano como lo dijo la ministra del Piano, que dice no se hace y no se hace nomás. Claro, como ella está ganando como 7 palos en su cargo de ministra. él solo en su cargo de ministra y en todo su negocio y cuchufletas debe estar ganando harto más. Sí, yo creo que el tema va más allá de la cantidad de plata en la que estemos hablando, porque seguramente el perdonazo que, si sumamos todos los perdonazos que se le han hecho a la grande empresa, a los grandes grupos económicos, sin duda que debe ser tanto mayor que la deuda total de todos los endeudados por el CAE. Seguramente. Pero el tema más allá de la cantidad es que es como sacar un tronco de un sistema muy bien armadito, que no se puede desarmar, pese a que existan las posibilidades técnicas y económicas de hacerlo, no se puede hacer ideológicamente, que es mucho más complejo. Recordemos que el CAE nace el 2005. ¿En el gobierno de Piñera? No, en el gobierno de Ricardo Lagos. De Ricardo Lagos. Pues si tienes yo en esa época estaba en la universidad y luché contra el CAE. Mira, yo te voy a... parte de esa capa, yo recuerdo perfectamente que cuando venían gente especialista y nos decía el desastre que iba a quedar, esto ya estaba pero absolutamente pensado. O sea, lo que en la situación en la que nos encontramos hoy día, se sabía que iba a llegar a este punto, sino... Mira, yo... pero como dice el Jano, es una de los, es uno de, digamos, como de los Pilares de los pilares de Lagos. De la neoliberalización de la educación. Mira, yo te voy a contar dónde estaba yo en ese momento. Estaba terminando cuarto medio en mi liceo, en el Liceo 4 de Concepción, en Juan Martínez de Rosa. Y en ese momento llega el CERVEL. Tan menor que ustedes soy yo. Sí, sí, es un niño. Y en ese momento llega el Seremi de Educación de la región de Bío Bío a contarnos de las bondades y las maravillas del CAE, de que ahora todas las personas iban a poder estudiar y lo iban a poder pagar en cómodas cuotas. Sí. Oye, el gallo de Educación 2020, que se las dan de super Weisler. Progre. Mario Weisler, del suegro de Hinspeter. Ese progre. Ese ser humano. No es menor que sea suegro de Hinspeter. Sí, pues. No es nada de menor. Ese ser humano dijo que no se puede, que no se puede condonar y que no se puede eliminar tampoco. Dijo que era de riesgoso. Y dijo además que había sido un error el CAE. Pero el CAE fue un error para él porque ingresó demasiada gente a la universidad y no había mercado laboral para todos. Entonces el resto tendría que haber quedado siendo obrero porque no da. El mercado laboral no da. Así que fue un error el CAE para él. Pero desde ese punto de vista, ¿cachai? Así como... no, ninguna crítica a decir no se han creado los espacios para que los profesionales se desarrollen, sino que no tendrían que haber existido. O que el trabajo es un derecho social que debe estar garantizado por el Estado, claro. Que en el fondo conlleva la realización personal de... Esa crítica no está. Mira, para ir ya cerrando este tema, me gustaría poder ir puntualizando una acción que hubo hoy día, esta semana en Concepción, en rechazo al CAE. Durante la mañana de uno de estos días de esta semana, no sé si me puedes ayudar con la fecha, Angel, si lo puedes buscar por ahí. Ya, estudiantes universitarios y secundarios se manifestaron en las afueras del Banco de Chile, ubicado en la avenida O'Higgins con Caupolicán, en la comuna de Concepción, esto frente a la Plaza Independencia de la comuna de Concepción, exigiendo al Estado hacerse responsable de los más de 700.000 endeudados que ha dejado el crédito con aval del Estado desde su puesta en marcha el 2005 por el gobierno de Ricardo Lagos. Los manifestantes se reunieron a las 9 de la mañana en la sucursal bancaria para demandar el fin del crédito con aval del Estado, además de la condonación total de las deudas ligadas a la educación, ya sea por medio del CAE, el crédito Corfo, que es otra porquería, y el Fondo Solidario, no menos porquería que las anteriores. Bueno, hubieron varias declaraciones de muchos... dirigentes estudiantiles, quienes llegaron con pancartas, quienes estuvieron bloqueando el acceso al Banco de Chile, ubicado ahí en frente de la Plaza de la Independencia en Concepción, quienes señalaron que no se puede aceptar el portazo que dio la ministra del Piano en su última cuenta pública. Es necesario posicionar la demanda de la condonación. Se está elaborando una propuesta técnica como CONFECH para desarrollarla y presentarla a la ciudadanía siguiendo las mismas lógicas propositivas del movimiento estudiantil. Fue el miércoles. Muchas gracias, Angel. Así que yo creo cerremos. Con eso, sí. Pero lo importante, es rescatar de que los estudiantes y los endeudados, los profesionales endeudados están, se están moviendo, están movilizando, y yo creo que de aquí en adelante van a haber muchas más acciones de este tipo, porque ya el sufrimiento de todos los endeudados no da para más. Oye, antes de pasar a lo impresentable para cerrar este programa, recordar que el día de hoy nuevamente hubo enfrentamientos entre trabajadores del comercio ambulante y carabineros. Yo diría que fue en, en Caupolicán estaban protestando más bien por el tema del desplazamiento que han sufrido por parte de la ordenanza municipal y que fueron reprimidos nuevamente por carabineros, por orden del municipio. Quedan una constante política de ataque a los trabajadores y trabajadoras del comercio ambulante. En una persecución al trabajo, básicamente. Sí. Y sobre todo tratándose del gobierno que más trabajadores de la calle ha generado. Así como están las cosas. Así que ahora eso. Nos vamos a los impresentables. Ahora cerramos con los impresentables de esta semana. Presentables de esta semana, así. Esa es la música. Sí, ya. Voy a disparar yo primero. Dale. Bueno, delante estaba. No había elegido mi presentable, pero se me presentó, así como de la nada. Estaba en el café Los Yoko, de acá del Centro Concepción, un café tradicional. Y quise entrar por uno de los accesos, el acceso de O'Higgins, y me topé con un mastodonte de las fuerzas especiales diciéndome que no podía entrar. Exigí mi explicación, como cualquier persona que quiere transitar, y me dijo que no porque estaba el expresidente Piñera en la radio de Biobío. Un agrado ese momento para mí. Entré y comencé a revisar la prensa y me di cuenta que el Piñera estaba ayer haciendo declaraciones como imputado por el caso Bancar. 3 horas como imputado. Y hoy día se anda paseando en Concepción, en el centro, de una manera tan libre y campante, y toda la gente sacándole fotos además. Que eso yo creo que es más indignante que le ande suelto por la calle. Fotos como si fuera alguien con quien te querís tener un recuerdo. La crítica es, ese hombre se está declarando como imputado, que se vaya a prisión preventiva, como a él le gusta tanto tener a todo el mundo, especialmente a los mapuches, en prisión preventiva. Prisión preventiva también Piñera imputado, y que baje su circo electoral. No puede ser candidato a presidencia una persona que está declarando como imputado en un caso como el de Bancarte. Ese era impresentable la semana. Y le agradecería que no volviera a Concepción tampoco. Les habla Camariel Silva y les traigo mi impresentable. Nuevamente, ratones en liceos de Talcahuano. Este jueves y viernes se suspendieron las clases del liceo A21 de la comuna de Talcahuano, luego de que estudiantes denunciaran presencia de roedores al interior del establecimiento. Los alumnos, a través de sus representantes, se dirigieron al alcalde de la comuna, de la UDI, Henry Campos, para plantear el tema, quien incluso los motivaba a no entrar a clase hasta que se solucionara la situación. A raíz de esto, el jefe comunal aseguró que en coordinación con las autoridades del establecimiento comenzó un proceso de desratización. Campos agregó que la presencia de ratones no se debe a la mala mantención del recinto, sino más bien a los trabajos que se están realizando en las cercanías del liceo. Pues bien, claramente, ¿qué más decir? O sea, ratones en la educación, o ratas gigantes, de esos ya tenemos ministros más asquerosos que los ratones. Ya, en mi turno, ya lo comenté en antes, muy a la pasada, pero y también con la editorial al principio, mi impresentable va para los medios de comunicación chilenos en general, a la hora de abordar la problemática de los derechos humanos y en el contexto latinoamericano, centrado básicamente en si es una violación a los derechos humanos. En la no revocación de un canal, del permiso de transmisión de un canal en Venezuela, o las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial venezolano, y no el asesinato de cientos de personas que está ocurriendo en el país de al ladito, que es Colombia, un país con el gobierno que se tiene más afinidad política, y que van 51 líderes muertos, líderes campesinos asesinados este año, 41... defensores de los derechos humanos, según la propia ONU, 41 asesinatos de defensores de los derechos humanos, y en ese sentido la invisibilización del asesinato de la niña Elisa Matthews, de 7 años de edad, en un disparo que iba dirigido a su madre, Paula Monteverde, como dirigente social en Colombia, así que mi impresentable por ese lado. Y ahora hay que elegir el más impresentable de yo todos. Yo creo que claramente el del Han. El asesinato de una niña de 7 años, ni siquiera cáncer, o sea, es mucho más que un impresentable. No hay palabras para describir el dolor, palabras para describir la impotencia que sentimos. No sé si le contaron los auditores que, no sé si en la editorial le contamos a los auditores quién es. Ah, ya. Está listo. Sí, pero podemos repetirlo porque fue al principio del programa, quizás no está la misma gente escuchando, si quieres puedes repetir. Sí, la niña es hija de una persona que estuvo acá en Concepción durante harto tiempo y que es un colaborador de Resumen, Daniel. Destacado. Sí, colaborador de Resumen, que todos los que nos movilizamos, que formamos parte de distintos grupos movilizados, lo conocimos como una persona también que estaba movilizada y muy solidario con los chilenos en general y especialmente con los conflictos que están desarrollándose en este territorio. Y en Colombia, lamentablemente, en una situación hasta el momento confusa, porque no había mayor información sobre eso, fue asesinada su hija de 7 años por una bala que iba dirigida a asesinar a su pareja, a la madre de su hija. Y lamentablemente, bueno, en cualquier escenario era todo lamentable, pero lamentablemente la niña murió. Y eso ha sido una cuestión que yo creo que a todo el mundo nos ha dejado, los que lo conocimos de alguna manera, y además los que conocemos la realidad, un poco la realidad de Colombia, nos deja nuevamente muy preocupados e indignados por el cómo un gobierno como el colombiano trata este tema y trata de engañar a todo el mundo. Y además los medios de comunicación se alinean con esta cuestión de tratar de esta manera el conflicto que se desarrolla en Colombia. Y esconden la realidad colombiana de una manera grotesca. Y la esconden detrás de lo que está pasando en Venezuela. Sí. O sea, yo creo que si midiéramos a diferentes países de América Latina con la misma regla con la cual se está midiendo Venezuela en la actualidad, otro gallo cantaría. ¿Qué pasa con los más de 100 periodistas muertos en México? Lo que va de año, que va con los más de 50 líderes campesinos muertos, asesinados en realidad en Colombia. Las niñas que fueron asesinadas en Guatemala. En Guatemala. Yo creo que quizás nosotros estamos debiendo eso, una revisión del estado de las cosas a nivel latinoamericano, porque están pasando cuestiones muy horrorosas. Muy horrorosas. Sí, bueno, quizás eso es una deuda que tenemos. Sí. Estamos tirando como todos esos temas, o los avisamos en el momento en que pasa, porque nos quiebran, pero no estamos haciendo análisis global. Más sistemático. Sí, más sistemático. Sí, qué bueno plantearlo aquí al aire. Pero qué cuático hacer este quiebre, pero estamos en la hora de despedirnos. A todo esto, antes de despedirnos, decir que en un rato más, eso de las 8, se va a hacer una velatón en la Plaza Perú a propósito de este mismo tema, en solidaridad con Daniel, con Paula y con la familia en general. Desde acá de Concepción, donde pasó un momento importante de su vida y dejó... Bueno, marca también, pues, porque por algo se está haciendo eso, ¿no? Fue una presencia desapercibida. Bueno, despedirse en este contexto, despedirnos de los vecinos, despedirnos de la gente, quedarnos reflexionando quizás en torno a eso, quizás también en torno a lo que está pasando en nuestro propio país en cuanto a esto. Igual pasan cuestiones grotescas y horribles en nuestro país y pasan bien por debajo. Despedirnos con eso, con esa actitud de reflexión, pero también de esperanza. Y que podemos ir revirtiendo las cosas y que tenemos que ir pensando en cómo vamos a ir revirtiendo las cosas y en cómo cada uno puede ir cooperando en esto. Así que despedirnos con, a pesar del tema, despedirnos con un saludo de esperanza y de gratitud con los vecinos que nos escucharon hoy día en este programa de Cerro La Izquierda del 5 de mayo de 2017. Bueno, yo me despido, antes que nada solidarizando con la familia. Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco superficial el condolerse a la distancia, sin tener mayores antecedentes, sin poder acompañar a la familia que está sufriendo esta tan horrible pérdida. Pero yo creo que desde esta impotencia nacen muchas cosas que nos recuerdan finalmente el sentido de solidaridad que permanece en todas las personas que se están movilizando de una u otra forma en todo este continente latinoamericano. Así que nos vemos y hasta la otra semana. Se despide Gamaliel Silva. Ya, pues yo me despido también. Un abrazo a toda la gente que nos escuchó tanto. Bueno, en este caso en FM sonamos nomás aquí en Conce por ahora, pero las retransmisiones que nos puedan estar escuchando por los distintos medios, en el podcast, en resumen.cl, nosotros nos reencontramos como siempre el próximo viernes a las 17:30 horas, y como siempre también cerramos con música hecha en nuestra zona. Esta vez escuchamos a la banda Hojas de Sol con la canción Gigante, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Chau. Cruzando esquinas, los gigantes han de venir. En la escuela me decían, no vendrán. Los zapatos lustrados en espejos quebrados, la palabra precisa faltó. Las sirenas gritando, los cohetes olvidados, y a la cancha el domingo alvial. Lo lloró del canasto con la tele prendida, víctimas de otras vidas no más. Voy del culto a la misa, la vuelta de la vida, la botella del cerro hasta el bar. Le pongo el pecho a las balas, voy mascando la rabia, las heridas abiertas igual. No era el día perfecto, ni domingo en el cielo, los gigantes. Pero más no podría perder.